Continuamos disfrutando de esta mañana en Radio Kermés Comunitaria con la musiquita que nos va convidando la India Azcárate, ¿eh? Y que está realmente muy tropicalísima bailable. Ahora vamos a conversar unos minutos con Paola Chavarría. Ella es una de las integrantes y promotoras de la Escuelita de Fútbol Potrero de Malvinas. Llevan adelante este espacio desde hace 2 años y queremos conocerlas, queremos saber cómo vienen laburando. Muy buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, contanos cómo arrancaron, cuándo y además por qué empezaron a tener este espacio. Sí, yo soy mamá, tengo 5 chicos. Una de las ideas fue más que nada para que mis hijos puedan vincular con otros chicos. Y a la vez, para poder agregar un poco de actividades en el barrio, se me ocurrió armar merendero, porque yo siempre tenía chicos en mi casa. Y empezamos primero con un merendero, con meriendas. Les propuse a las madres para las que querían sumarse para poder colaborar, las que quisieran, si no, no. Nos empezamos armando haciendo rifas, ventas de torta, para recaudar para los insumos, empezando haciendo actividades con pintura, dibujos, y otras clases de juego, empezando con merendero, hasta que se nos ocurrió la idea de armar una escuela de fútbol, ya que teníamos muchos varones y les gustaba jugar mucho a la pelota. Empecé a enterarme que habían escuelas barriales, entonces me empecé a sumar junto con ellos para poder tener encuentros. Y el tema, las clases de fútbol son los lunes, miércoles y jueves en calle Dorrego y esquina Catriel, donde hay un espacio verde, por el cual justamente hoy en la mañana también estuve hablando en Espacio Verde para poder lograr un permiso, en definitiva, por el tema de la luz, porque con el tema de los horarios, que por ahí hacemos de 6 a 8, oscurece, y para no estar oscuro con los nenes, para ver si nos daban la posibilidad de para que la actividad se pueda llevar a cabo. Claro, ustedes han armado un potrero ahí en el Espacio Verde. Sí. Claro. Sí, no está iluminado ese espacio. No. Justamente estamos tratando de ver si podemos lograr que se nos pueda dar el tema de la posibilidad de la luz para que los chicos puedan llevar la actividad bien iluminado, ¿no? Uh-huh. Y Paola, buen día. Te saluda. Juan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Y ese trabajo de las luces es con la municipalidad o con la cooperativa? Es con la municipalidad. Ah, bien. Nos dijeron que teníamos que dirigir un espacio verde y en realidad ya venimos desde el año pasado tratando de ver si podemos encontrar una solución. Es más que nada para las actividades, ¿viste? Para poder lograr llevar las actividades, porque si no los chicos tienen al oscuro y se complica un poco. Y sí, ahora en invierno oscurece enseguida, además. ¿Cuántos niños están participando de la escuelita de fútbol? Y ahora se están sumando más. Llegábamos a tener alrededor de 25 chicos. Uh-huh. ¿Y quién les da fútbol, Pau? Mi marido. Él con otros con compañeros de barrio. Bien. ¿Y los insumos, que son las pelotas y esas cosas, las consiguieron o...? En realidad no hemos tenido ayuda de nadie, pero sí hemos tratado de hacer una rifa o recaudación entre todos para poder conseguir pelota. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo las camisetas. Tratamos de no pedirle nada a los padres porque por ahí se complica el tema, viste que está todo difícil. Entonces tratamos de brindarle todo lo que podamos nosotros como para que los chicos tengan todo lo necesario. Y ya han participado... Sí, no, contanos el tema de los botines. Sí, el tema calzado, por ahí hay chicos que por ahí no pueden ir a jugar porque tienen un solo par para la escuela, así que yo trato de recorrer roperitos, intercambiar, como quien dice, cosas innecesarias mías como para poder recolectar el calzado, ya sean pantalones, porque por ahí necesitan otras cosas, viste, los chicos. así que, o abrigo y esas cosas, entonces de esa manera tratamos de darle un apoyo, ¿viste? Uh-huh. Para que ellos puedan tener unas actividades. También, obvio que por ahí se suman a otro deporte que tratamos de apoyarlos, pero bueno, como no se les dificulta pagar, por eso fue la idea también de armar una escuela de fútbol, porque yo también tengo varones, y nada, para que tengan la posibilidad y que haya actividades, poder sacarlo un poco de la calle, porque viste que está bueno poder acompañar a los chicos. Más que nada, yo me fijo mucho también porque yo tengo hijos, y la verdad que entiendo a esas mamás que por ahí se le dificulta tener que pagar en otros lugares, entonces la idea fue por eso, más que nada. Claro. ¿Y ya han participado de algún circuito barrial, de algún campeonato barrial? Hemos estado en campeonato, en amistosos, siempre tratamos de, los llevamos y los traemos a los chicos, nos hacemos cargo de esos también y de darle la merienda y bueno, y que puedan participar con otros chicos, ¿viste? Claro, ¿y los llevan en qué se trasladan? Y a veces, al principio arrancábamos pagando flete, o tratando de, bueno, ahora yo me conseguí una movilidad para poder llevarlos en el auto, o tratamos de ver si por ahí logramos alguien que nos ayude a trasladarlo a través de una tráfico o alguna cosa de esa, pero generalmente en el auto o con los compañeros que tenemos nosotros acá del grupo, y algunos en moto, otros en auto. Claro, se las van rebuscando. Y Pau, ¿los mismos chicos que van al merendero son los que juegan al fútbol o hay más chicos que van al merendero que los que y, van? Sí, en realidad hay más chicos en el merendero por el tema de que hay otros más chiquitos. Ajá. Los hermanitos de los nenes, así que... Y hay otras nenas que por ahí estamos tratando de ver, porque nos tenemos que capacitar para darles actividades. Entonces tratamos de buscar cursos, ya sea por online, por lo que sea, para poder tener algo de conocimiento y agregarle más actividad a los chicos, porque no tenemos esos recursos como para decir, bueno, para poder capacitarnos y poder enseñarles cómo realmente son los juegos. Uh-huh. Y que ellos puedan participar sin sentirse fuera de lugar. Más que nada por el tema de las nenas o los más chiquitos, ¿viste? Por eso traté de mantener el merendero también, para que puedan participar todos. ¿Y las nenas no juegan al fútbol? Y hay nenas que sí, hay otras nenas que no, que no les gusta mucho el fútbol. Claro. Aprovechamos para charlar un poquito sobre la situación, ¿no?, que está ocurriendo también en los barrios y que tiene que ver con que hay poco acceso a alimentos de calidad. ¿Nos querés contar cómo está el barrio? ¿Qué ves de la situación social? Y yo, mira, yo te soy sincera, está bastante difícil. Bastante difícil. Yo por ahí he tenido los nenes que, nada, por ahí yo charlo, viste, trato de vincular con ellos, viste, para poder darle una mano también, porque yo fui madre, pasé necesidades y está bueno poder ayudar al prójimo, como quien dice, ¿no? Claro. Así que siempre cuando hace falta de leche, hace falta lo que sea. Para los chicos, para la familia, tratamos de... Yo ya te digo, estoy tratando de intercambiar, como quien dice, o a veces... El trueque, decís, intercambiar es una suerte de trueque. Claro, hubo un tiempo que nos pusimos a cortar yuyo, nos conseguimos una máquina para poder cortar yuyo y tratar de sacar de ahí también, como para... Sí. Cubrir las necesidades, que lo que se pueda, ¿no? Porque tampoco es que nosotros tenemos una ayuda, sino simplemente lo hacemos de corazón. Entonces tratamos de cubrir lo más necesario ante la necesidad de los chicos. Y el tema de laborar, ya te digo, yo también, yo no soy repostera, pero me las ingenio. Así que entre todas nos juntamos y por ahí las hacemos... cosas livianas o ponerle, tratamos de como quien dice, como tortas y todo lo demás, ¿viste? Claro. Bueno, un placer conversar con vos, Paola. Tenemos a disposición el micrófono para ustedes, para promover las actividades que van llevando adelante. Y si alguien quiere colaborar, si querés podés pasar un mensajito. Dale. Bueno, sí, mi contacto son 954-809953 Y si no, bueno, nos pueden ubicar en Dorrego, esquina Cartriel. Estamos los lunes, miércoles y jueves. Muy bien, muy bien. Yo merendero hago desde mi casa, que es en Juan Baira 3112. Así que lo hacemos una vez a la semana, todos los sábados, en la tarde. Así que, bueno, nada, para el que quiera colaborar, bienvenido sea, ya sea con calzado, con ropa para los chicos, o algún... galletita, fruta. Sí, exacto. Buenísimo. Gracias, Paola. Bueno, listo. Abrazo. Gracias, chao. Ahí conversábamos con Paola Chavarría, ella es impulsora de la escuelita de fútbol Potrero de Malvinas. Van más de 25 pibitos del barrio Malvinas a entrenar. Están hoy en un espacio verde en el que necesitan iluminación. Necesitan que el municipio ilumine el lugar para que puedan entrenar, bueno, cuando oscurece. Lógicamente se sale de la escuela a las 5:00 y se entrena a las 6:00 y ya a las 6:00 de la tarde empieza a ponerse muy oscuro para estar en la calle si no hay iluminación. Digo, independientemente también de la escuelita, ¿no? Es importante que los espacios verdes estén iluminados. Sí, sí. Eso es un hecho de que aporta seguridad a las barriadas, que haya más iluminación, no solo las LED en el centro. Y no solamente que patrulle la policía, ¿no? Y no solamente que seguridad patrulle también la... significan un montón de cosas. Así es. Bueno, en un ratito van a tener los datos que pasó Paola, subidos en nuestro portal web, en la notita, para que puedan comunicarse con ella si tienen algún aporte que hacerle. Ya venimos.